Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Regresamos un año más en este programa Paso a Paso, un programa que quiere hacerles llegar a todos ustedes todas las primicias y todas las novedades que hay en torno a la Semana Grande de la ciudad de Valladolid. Nos encontramos en el Enara Boutique Hotel, como es habitual, en la Plaza España número 5, un lugar al cual les invitamos a que se acerquen a ver no solamente cómo hacemos este programa, sino a ver las magníficas instalaciones que tiene este establecimiento hotelero en el centro de la ciudad. Saludar igualmente a nuestros amigos y nuestros oyentes de Radio Centro 4G, en el 96.7 de la FM, que también nos escuchan como novedad este año. Nos encontramos, como os digo, en el Hotel Enara y, como no, nos acompaña Diego Aras Madero. Diego, buenos días. Buenos días a todos y encantado un año más de realizar este programa. Este año hemos comenzado un poquito más tarde. Eso que la cuaresma también comenzaba un poco más tarde, la Semana Santa llegará un poquito más tarde, pero bueno, estamos ya a poquitos días inmersos en plenos preparativos. Ya están todos los cultos, triduos, quinarios, preparando las novenas, ya están las bandas ensayadas, los pasos, las andas, ya va también las cuadrillas preparando sus ensayos y esto ya está aquí. Efectivamente, y las cuadrillas ensayando, todo el mundo preparando y lleno de actos como tenemos durante toda la cuaresma, triduos, besapiés, quinarios y sobre todo el animar a los cofrades a que se acerquen a las cofradías a echar una mano, porque cualquier mano es necesaria e imprescindible para poder llevar a buen puerto este barco que es el de la Semana Santa. Nuestros invitados, como es habitual, como saben todos ustedes, en este programa es un programa sobre todo de tertulia en el cual invitamos a personas relacionadas con la Semana Santa, como puede ser de otra forma, y directivos de cofradías y, como no, también de la Junta de Cofradías de Semana Santa. En esta mesa de tertulia hoy tenemos y damos la bienvenida a don José Miguel Román, secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Buenos días, José Miguel, y muchas gracias por venir a Paso a Paso. Muchas gracias a vosotros, buenos días y, en fin, esperemos que un año más nuestra Semana Santa tenga el realce que todos, cofrades, aficionados, vallisoletanos, penitentes, deseamos. Don Juan Pablo Ruiz Alejos también tenemos aquí con nosotros, es el alcalde presidente de la cofradía de las Siete Palabras. Buenos días, Juan Pablo, y muchas gracias por venir. Hola, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Uh-huh. Nuestro tercer invitado se estrena como presidente de la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Ya es la segunda legislatura en la que está, ya estuvo hace años, y es don Rafael González Nieto. Buenos días, Rafael. Buenos días, Julián. Muchas gracias por vuestra invitación. Y el último invitado de nuestra mesa de tertulia de hoy es don Santiago Capote, presidente de la cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli. Buenos días, Santiago. Buenos días, Julián. Y buenos días a todos y a todos los oyentes. Cofradías y Junta de Semana Santa que siempre llevan novedades, porque por mucho que la gente insista en decir es que la Semana Santa todos los años es igual, no es igual. Novedades constantes, tanto en recorridos, en contenidos y en actividades que organizan tanto la Junta de Cofradías como las cofradías. José Miguel, en primer lugar, preguntarte, ¿cuántos años como cofrade? Que nos hacen esas preguntas los oyentes. Pues mira, empecé de monaguillo en la cofradía a la que sigo perteneciendo, la cofradía del Santo Sepulcro, con 6 años. Voy a hacer 66, con que esos son los años que llevo de cofrade. Una cuenta muy fácil nos sale. ¿Y como miembro de la Junta de Semana Santa? Como miembro de la Junta de Semana Santa desde febrero de 1998. Uh-huh. Desde el año 98. Y bueno, hace pocos días manifestabas ya una fecha a tope para jubilarte, sí, en los lides. Bueno, para jubilarme como miembro de la Junta de Cofradías. De Sanfiles, como cofrade, decir. Dios quiera y me dé salud para continuar muchos años. Pero sí, el 30 de junio de 2018 es la fecha en la que habrá elecciones para el cargo de presidente de la Junta de acuerdo con los estatutos, y esa es la fecha tope que yo me he dado para pertenecer a la Junta de Cofradías. Informamos a nuestros oyentes que, como saben, hay varios sistemas y varias formas de ponerse en contacto con nosotros y poder mandarnos preguntas a nuestros invitados, ya no solamente los días anteriores a este programa y a los próximos programas, sino también el mismo día del programa pueden seguir mandándonos preguntas para que se las hagamos a los invitados. ¿Novedades de la Junta de Semana Santa, José Miguel? para este año? Novedades, hay una reincorporación a las procesiones de Semana Santa en la imagen que durante años desfiló en la procesión de la peregrinación del Consuelo de la Cofradía del Santo Sepulcro y que este año va a procesionar con la Cofradía del Santo Entierro en el Vía Crucis del Viernes de Dolores. Es una imagen de un crucificado que está en la iglesia de San Lorenzo y que este año la cofradía va a portar a hombros por primera vez en ese Vía Crucis. Tenemos también otra novedad relativamente importante y es todo el cambio de itinerario de la procesión de la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, y luego a lo mejor su presidente nos lo puede explicar todavía mejor, que ha venido como consecuencia del cambio de sede canónica desde la iglesia de los padres filipinos a la iglesia parroquial de San Martín. Luego, como tú ya has dicho al principio, hay una serie de modificaciones en horarios. Quizá por el tema de los niños sería conveniente anunciar que este año la procesión del Domingo de Ramos empieza un cuarto de hora antes. En vez de salir a las 12, va a salir a las 12 menos cuarto. Y luego, pues repito, que hay modificaciones por tema de horarios, por tema de recorridos, pero que todas vendrán perfectamente marcadas en el programa oficial de la Junta, que esperamos hacia el día 20-22 de este mes poder ya tener en la calle. ¿Cómo va? Será una pregunta. ¿Cómo va el programa? ¿Qué artículos van? ¿Qué van a ser las plumas que van a colaborar? Bueno, pues mira, sabes que desde que empezamos con el nuevo formato del programa oficial de la Semana Santa, en el que hay un formato de bolsillo con todos los recorridos y horarios de las procesiones, y luego un formato revista en el que, además del saluda del alcalde de la ciudad y del presidente de la Junta de Cofradías, hay una serie de artículos, repito, desde hace ya años que estamos recuperando artículos de escritores ya fallecidos, pero que en su momento colaboraron con la Junta de Semana Santa. Este año va un artículo de Ángel de Pablos Chapado y un artículo de Luis Calavia, que fue, además de escritor, cronista de esta ciudad y de colaboradores actuales, hay un artículo de Antonio Pelayo Bombín y de Javier Ares, uno del deán de la catedral y vicario judicial, José Andrés Carverizo Manchado, que durante muchos años fue delegado arzobispal en la Junta de Cofradías, y estos son, pues, en fin, los artículos que van a glosar esa revista de Semana Santa. Luego tenemos también otra serie de novedades, como son las exposiciones que tradicionalmente se vienen haciendo. Este año en la sala de exposiciones del Teatro Calderón irá una exposición titulada Vera Icon, de la que es comisario Alejandro Rebollo, y que se inaugurará el próximo 17 de marzo y estará abierta hasta el 16 de abril, Domingo de Resurrección. En la Plaza del Portugalete, en la zona donde tradicionalmente se expone la Feria de la Cerámica y otras ferias organizadas por el Ayuntamiento, vamos a tener una exposición de figuras de gran tamaño realizadas en granito y en hierro forjado de un escultor gallego de Mondoñedo, Raimundo Rubal. Son cuatro obras con cinco tallas distintas. El título genérico de la exposición es La Redención del Hombre. Y, en fin, espero que tenga la misma acogida que ha tenido en otras ciudades donde esta exposición ya ha visto la luz. Y también vamos a tener la edición de un libro que la Junta de Cofradías llevaba ya una serie de años esperando poder publicar, en el que irán la historia de las 20 cofradías que actualmente componen la Junta de Cofradías y que hemos encargado a un vallisoletano muy conocedor de la Semana Santa como es Javier Burriza. Eso es, en un principio, las novedades más importantes que hay. Más la presentación de la Semana Santa de Valladolid en La Rioja, en Haro. Sí, esa será el día 18 de marzo y, como todos los años, pues llevamos una exposición de fotografías antiguas que hemos recuperado y digitalizado de los fondos de la Junta de Cofradías y fotografías actuales para que la gente pueda ver también la evolución que el montaje, sobre todo el montaje de los pasos, ha tenido a lo largo de estos años. Y, bueno, llevamos también una colección con las maquetas que forman la procesión general del Viernes Santo. un pregón de la Semana Santa y un audiovisual de nuestras principales procesiones. Muchas novedades de cara a la próxima Semana Santa y a esta Cuaresma en la que estamos ya totalmente metidos de lleno. Juan Pablo Ruiz Alejos, alcalde y presidente de la Cofradías de Palabras. ¿Cuántos años como cofrade? Bueno, pues como cofrade ya son más de 30, ¿no? 37 años en concreto. ¿Y como miembro de la Junta Directiva? Como miembro de la Junta Directiva creo que son 22 años. ¿Cómo está el Cofradías de Palabras? ¿Cuántos cofrades tiene? Bueno, pues en la actualidad somos 450 cofrades. Sí que en nuestro censo que actualizamos todos los años es un censo real, es decir, de cofrades activos que pagan su cuota. Es decir, nosotros hicimos una depuración hace unos 3 años en el que había personas que decían ser cofrades, pero que, bueno, llegamos a la conclusión de que no pagaban sus cuotas, de que es verdad que tenían su hábito, pero no llegaban a pagar su cuota y nosotros decidimos prescindir. No de todas las personas, porque hubo personas que a partir de ese momento rellenaron su ficha y tenemos ya su ficha, y actualmente lo que tenemos son 450 cofrades. Cofrades participativos, es decir, que bueno, pues, en los últimos años conseguimos afianzar nuestro grupo de andas bueno, que portan el Cristo de las Mercedes, conseguimos crear grupos, tenemos un grupo de cultos, un grupo de formación, es decir, bueno, hemos conseguido establecer varios grupos de trabajo y que ayudan a dar más realce a las celebraciones de la cofradía. No es que lo diga yo, es algo vox populi, que es una cofradía que ha tenido un revulsivo tremendo en los últimos años. Tal vez pueda pasar eso por el grupo de andas, que ha sido más vistoso a la hora de sacar la puesta en escena en las procesiones a la calle. Bueno, yo creo que toda ayuda. Evidentemente, las andas crean un grupo de personas que a su vez pues arrastran a familiares, amigos. Pero yo creo que cuando desde una cofradía se involucra a que la gente participe en los cultos, ya no que participen, sino que aparte de participar se cuidan los cultos, porque en la cofradía lo que hemos decidido es cuidar las celebraciones en la que desde abajo, desde los niños, comienzas a realizar charlas. En concreto, ahora mismo estamos pendientes de empezar las charlas con la catequesis de la unidad parroquial de Santiago y El Salvador. El día 3 tenemos visitas a la iglesia de colegios, de institutos. Es decir, eso es lo que yo creo que ayuda a que las cofradías nos demos a conocer a la ciudad y poder pescar nuevos cofrades. ¿Qué novedades tiene la cofradía de cara a este año? Bueno, pues tenemos muchas y variadas, ¿no? Por empezar, hemos realizado para las andas del Santísimo Cristo de las Mercedes unas cartelas que presentaremos el jueves en la celebración del quinario y que bendeciremos y que se colocarán de cara al sábado en las andas. Son unas cartelas que representan a los cuatro evangelistas y bueno, pues que estrenaremos y presentaremos a nuestros cofrades, como ya digo, el jueves del quinario. También este año, dentro del acto de palabra y música, hay una pequeña novedad. Este acto siempre concluía con la interpretación de las 7 palabras de Dubois a cargo, en los últimos años, de la Coral Vallesoletana. Este año, por parte de dos músicos vallesoletanos, se nos ha compuesto una obra titulada El Santísimo Cristo de las Mercedes, y la Banda Sinfónica de Arroyo interpretará este estreno el día 25 de marzo en la Iglesia de Santiago, dentro del acto de Palabra y Música, donde se dará a conocer también el soneto para el pregón del Sermón de las 7 Palabras. Seguimos con novedades. Estrenamos también una serie de visitas guiadas que vamos a celebrar en la Iglesia de Santiago, unas en colaboración con el Ayuntamiento y otras realizadas por nuestros propios cofrades, en las que desde el día 2 de abril tendremos expuestos 4 pasos en la Iglesia de Santiago y un pequeño recorrido de la Pasión. Este año no va a poder ser completo porque precisamente el resucitado que formaba parte de ese recorrido que hacíamos va a estar presente en la exposición de Vera Icon, con lo cual bueno, no va a ser completo como otros años, pero bueno, intentaremos que sea lo más fiel a lo que hemos realizado en los últimos años. Uh-huh. Y luego la novedad de un poco que todo el mundo puede prever en el que una mujer pronuncie el sermón de las siete palabras, que ya hemos de decir que Nuria Calduz, o la doctora Nuria Calduz, como le gusta a ella que la llamemos, no pronuncia el sermón por el hecho de ser mujer, sino que pronuncia el sermón por el hecho de ser una persona preparada para hacer el sermón, o dar el sermón de las siete palabras. O sea, lo tenemos que quedar claro, que ella no da el sermón por el hecho de ser mujer, aunque nosotros sí que es verdad que dentro de esa apertura de la Iglesia hacia las mujeres llevábamos unos años en buscando una persona preparada para poder dar el sermón. Pues esa es una de las novedades con las que bueno, pues la cofradía está esperando con más ahínco. El tema del soneto, porque sé que ha habido ahí acostado este año. Bueno, no es que haya acostado, es decir, teníamos dudas entre algunos sonetos que nos habían llegado y bueno, pues al final el soneto es una composición de una persona, de un vallisoletano, una persona que vive mucho la fe cristiana, de hecho es hermano de un sacerdote, del padre Rey, el autor es Jesús María Rey Repiso. Y bueno, pues el soneto se ha presentado, como ya decía anteriormente, en el acto de palabra y música, y la presentación correrá a cargo de Jesús Mediavilla, que es el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid. Pues muy bien, muchas novedades también trae la Cofradía de las Siete Palabras para este año. Rafael González Nieto, presidente de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. ¿Cuántos años como cofrade, Rafael? Pues la verdad es que bastantes, porque mi historia viene desde Palencia. Yo empecé en Palencia en la cofradía, digamos hermana, por su origen en las congregaciones marianas también, de Jesús Crucificado y Nuestra Madre Dolorosa. Pero al trasladarme a vivir a Valladolid, aunque los primeros años seguía yendo a mis procesiones en Palencia, pues ya no me quedó más remedio que quedarme aquí en Valladolid. Comencé a salir como cofrade de los Luises de Palencia en la procesión de Valladolid y me llegaron muy, muy al corazón pues, los actos que organizaba la Hermandad Penitencial en Valladolid. Tengo un grato recuerdo de mi primera procesión de la peregrinación de la promesa, donde me vi envuelto en el silencio y en el respeto que va en esa procesión y del acto fundamental que es la promesa de silencio a cara descubierta. A partir de ahí, pues en Valladolid, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya más de 30 años que pertenezco a la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y saliendo en distintas circunstancias. Esta ya es mi segunda ocasión en la Junta de la Hermandad y ha sido muy reciente, por lo tanto casi se puede decir que me estoy estrenando. Las novedades para este año que tenemos no son demasiadas precisamente por esta circunstancia. Siempre que hay cambios, aunque prácticamente personas han cambiado poco, pero sí hay cambio de cargos, de situaciones, y entonces hay otros problemas que resolver antes y no hemos tenido grandes ocasiones de pensar en novedades. Sí que hay una. Continuando sobre todo la labor que se viene haciendo por los responsables de los vocales de juventud y de la sección infantil de la hermandad, que ya veníamos haciendo distintos juegos con ellos a lo largo del año, seguimos en ello, pero este año hemos añadido una nueva cosa que es un concurso literario, un concurso de redacción que puede ser en prosa o en verso y que fallaremos durante esta Semana Santa por primera vez con objeto de incorporarles. Sí que tenemos la continuación del Via Crucis que organizan los jóvenes, que digamos ha sido recuperar uno que venía haciendo la hermandad el Viernes Santo por la mañana en la sede y que por razones de falta de asistencia, básicamente, pues se dejó de hacer. Entonces, el año pasado, organizado por la sección juvenil de la Hermandad, comenzamos de nuevo este Vía Crucis con bastante éxito y ahí estamos. ¿Cuántos cofrades tiene la cofradía a día de hoy? Pues alrededor de 420, por ahí. En estos últimos días estamos recibiendo bastantes altas, que enseguida nos da curso el hermano tesorero en cuanto las tiene, y sí que continuamos con bastantes altas. La gran satisfacción que tenemos es que hay muchas altas infantiles y de jóvenes, porque ese es el futuro de las hermandades. Los mayores ya cada vez nos queda menos tiempo de seguir luchando por las cofradías, pero de momento ahí seguimos. Hay un acto que tiene esta cofradía que desde hace varios años viene realizando en la tarde del Miércoles Santo y que se va afianzando poco a poco, que es un acto muy bonito, está dedicado sobre todo a los enfermos. Es un acto que me gustaría desde aquí animar a que se acerquen a verlo, porque muchas veces no nos acordamos de esas personas que en Semana Santa no pueden disfrutar de nuestras procesiones, y gracias a medios de televisión y de radio pues pueden acercar las procesiones, y queremos mandar desde aquí a todas esas personas que por desgracia están convalecientes y están luchando contra enfermedades pues un abrazo y un ánimo desde estos micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Pero explícanos por favor un poquito en qué consiste este acto. Pues sí, efectivamente es uno de los actos principales de la hermandad que venimos ya celebrando. Este será, creo recordar, el sexto, y fundamentalmente se centra en un acto de oración con los enfermos en la iglesia del monasterio de Santa Isabel, donde tenemos la sede, presidido por nuestro Santo Cristo de la Humildad, que ha sido un poco el leitmotiv de poner en marcha este acto, y en colaboración con la Hospitalidad de Lourdes, que viene colaborando. Entonces, el acto ha ido ganando cada año importancia. El primer año pues apenas llenamos la iglesia, pero el último año, a pesar de traer un montón de sillas, había gente de pie. Lo cual quiere decir que el acto está gustando mucho a todos los que participan y que está llegando a la gente, que es lo que nos interesa. En él, básicamente, se dan una serie de testimonios de personas que han sufrido o que están sufriendo distintas enfermedades, principalmente pues la enfermedad que está, por desgracia, de moda hoy en día, que es el cáncer. Casi siempre tenemos algún enfermo de cáncer que nos da su testimonio, pero también hay inválidos, impedidos, que acuden con sus sillas de ruedas y que también nos dan bonitos testimonios. Reiterar todo nuestro apoyo y mandar todo nuestro ánimo desde estos micrófonos a todas esas personas que luchan a día de hoy contra esta terrible, terrible enfermedad. Santiago Capote, en primer lugar, muchísimas gracias por venir, porque sabemos que ha sido difícil el poder encajar tu agenda, pero muchas gracias, reiteramos desde aquí, para acercarte a estos micrófonos de Valladolid Cofrade. ¿Cómo está de salud la cofradía? Una cofradía que ha resurgido hace pocos años, recordemos a nuestros oyentes, y que bueno, que los principios no son nunca fáciles. Bueno, con ganas, con ilusión, con mucha fe, y eso, el camino se hace muy facilito. Y ahora mismo es una cofradía que, en verdad, lo que has dicho, resurgió hace muy poquito, y tenemos 120 cofrades. Yo creo que es un número considerable para el poquito tiempo que llevamos. Este año se han impuesto 21 medallas más, es decir, que ha incrementado también un poquito el número. No todos son de hábitos, pero poco a poco se van haciendo. Vivimos una situación un poco económicamente, todo el mundo que bueno, el coste de un hábito, y eso no todo el mundo se lo puede costear, y más cuando en una familia hay dos o tres hijos, el padre y la madre, no se pueden hacer 5 hábitos en el mismo año, ¿no? Y bueno, y ahí andamos. Es una de las cofradías que tiene una novedad de cara a esta Semana Santa, porque se ha trasladado de sede. Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero, quería dar gracias al arzobispado, especialmente al padre Narro, a Manuel Narro, Manolo, como él le gusta que le llamen, porque el día que se me pasó por la cabeza, aunque lo tenía desde el primer día que yo vi esta cofradía, ¿no?, que todavía ni siquiera procesionaba, fue en el año 2012, cuando después de bendecir a Jesús de Medinaceli en la catedral, de vuelta a la iglesia, a su sede de los filipinos, observo que ni el paso entra por los arcos de afuera, las puertas el patio ese que hay, y mucho menos en la puerta. Entonces hubo que desmontar el paso en medio de la calle, de la carretera. Me parece una cosa que no se merece Jesús eso, ¿no? Y yo desde entonces, yo acababa de entrar en la cofradía, esto fue en el año 2012, como le dije, este año serían seis años con el 2017 de cofrade aquí, 40 años de cofrade en Jerez de la Frontera, en mi tierra, pero 6 años aquí en Valladolid, y encantado de estar con y de compartirlo con todos los cofrades de Valladolid. Y me pareció que no era lo ideal, y yo dije que yo tenía que luchar algún día porque Jesús saliera de un templo, que saliera él en su paso del templo y que se recogiera en un templo, ¿no? Lo intentamos hacer y tampoco se pudo, porque el paso que se compró era lo mínimo que se despachaba en un paso, en un costal, vamos, costal, le llaman costal porque se cargaba con costal, aquí cargamos con molía, es un paso de Semana Santa cargado de estilo jerezano con una molía, ¿no?, por costalero. Tampoco salía y era lo menos que se despacha, menos de cuatro personas por trabajadera no puede llevar un paso, y con esas medidas no caben tampoco por la puerta de la iglesia, ¿no? Y entonces hemos estado saliendo de un patio, de un jardín, con una puerta, una trasera, que bueno, mejor que antes, pero tampoco, yo creo que no, que lo suyo es que salga de un templo. Y entonces, pues claro, cuando ya me cogieron a mí para llevar esto para adelante, la cofradía, cuando dimitió el antiguo presidente y, bueno, se marcharon una serie de personas, pues yo dije que bueno, que vale, que me ponía al frente de ella, y lo primero que hice fue intentar luchar por buscar una sede en la cual pudiera salir el Jesús de un templo, ¿no?, y que no tuviéramos los problemas como tuvimos el año pasado, que aquí está José Miguel Román, que lo sabe, con la lluvia, que como estábamos en medio de la calle, en un patio, pues con unos plásticos tapando el Cristo, los penitentes, los niños mojándose, todos los hermanos cofrades corriendo de un sitio para otra vez donde se podían refugiar, y eso no es, así no se puede poner una hermandad en la calle, una cofradía. Y bueno, pues usted, lo primero fue hablar con Manolo, como he dicho, con Manuel Narro, Fernández Narro, y porque él creo que era la persona indicada, ya que es el delegado de Religiosidad Popular y el nexo de las cofradías, con la unión de las cofradías con el arzobispado, vamos, creo entender que es así, ¿no? Y le dije eso, que teníamos ese problema, me dice, oye, pues habrá que buscar una. Él me apoyó en todo y se lo dijimos a don Luis Argüello. Él dijo que también, que no había problema, siempre y cuando con los padres filipinos agustinos tampoco tuviéramos problemas ni pegas ninguna. Y bueno, fue un compendio de cosas que se dieron, que se hablaron, todo el mundo muy bien, todo el mundo muy contento. Hablamos con la presidencia y con la junta de gobierno de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Y en vez de poner pega ni nada, al revés, todos fueron invitaciones y veniros, que no hay problema. Digo veniros porque cuando no encontrábamos iglesia para irnos, Manuel nos ofreció su casa, es decir, la iglesia de San Martín. Y yo le dije que yo me iría encantado, pero siempre y cuando la Piedad no tuviera ningún recelo en ningún sentido, ¿no? Y la sorpresa fue esa, que fue al revés, fue todo, que no, que os vengáis, que sí, que esta es vuestra casa, igual que nosotros, que la compartimos, aparte de que estamos hermanados, ¿no? Pero que esta es la casa de Dios de todos, y la tenemos que compartir. Y esas fueron las palabras de don Javier Cartón, creo que se llama, sí, Trigo, Cartón, y Jesús, el presidente. Uh-huh. Y bueno, y acabamos ahí, en la en San Martín de esta forma. Que si tuviéramos que poner un título a esa relación ahora mismo de la Cofradía de la Piedad y la Cofradía del Discípulo, sería un eslogan como el que utilizan los franciscanos, paz y bien en ese aspecto. Paz y bien, hermanos, como quieras decirlo. Uh-huh. Nos queremos muchísimo entre nosotros y Dios quiera que esto dure muchos años. Tengo que hacerte la pregunta. ¿En algún momento Palacio Arzobispal o algún miembro de la Curia Arzobispal en Valladolid os ha hecho llegar, os ha hecho eco de la polémica que ha habido en Salamanca con respecto a las expresiones que utilizan allí a la hora de llevar pasos de forma andaluza, costal y todo esto? No se da mucho, aquí en Valladolid se da el caso, que se lleva a Molía Jerezana, pero en ningún momento se escuchan expresiones debajo del paso o por parte del capatá, en este caso que eres tú, el capatá del paso, sí. Expresiones muy andaluzas y que puedan deslucir o estar desplazadas del lugar donde se celebra la Semana Santa, que es en Valladolid. Hombre, más andaluz que yo no creo que sea un salmantino, ¿no? Y el salmantino lo saca intentando imitar la voz del capataz andaluz. Yo creo que ahí es donde fallan, porque sacar el paso en andas es sacarlo con un hombro, por debajo, como llamémoslo así, por debajo, que no se ve el que lo lleva, el que lo porta, lo lleva en los dos hombros, o con rueda, o no lo sé, la cosa es poder sacar en nuestras imágenes de cada uno de la forma que crea más legal y más sin ofender a nadie, y por supuesto mucho menos a Jesús, ¿no? Jesús cargó con todos los pecados por nosotros durante la cruz, y porque carguemos nosotros con él 4 horas en los hombros, no creo que nadie se vaya a morir por eso, ¿no? ¿Qué se hace en Andalucía? ¿Qué es típico de Andalucía? Bueno, se hace en muchísimos sitios de España, ¿no? Y que en Salamanca lo han criticado, yo creo que han criticado más la intentar imitar al capataz o al costalero, no la forma de sacarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que estoy en tierras castellanas, yo me podría liar a pegar voces ahí en la calle. Yo creo que en 3 años que llevo sacándolo he demostrado que no, que yo no había escuchado nunca ningún grito fuera de tono ni nada, por mi parte, vamos. Lo intento hacer lo más silencioso posible. Los costaleros que van debajo han sido lo más educados posible también en esta medida. Y yo creo que el problema no radica en que lo saquen a hombro, a costal o con molía jerezana, como lo queramos llamar, sino que el problema radica en eso, en que quieran imitar a un andaluz sacando un paso a la calle. Pues estos son nuestros 4 invitados de hoy en la mesa de tertulia de este Paso a Paso, que inicia una nueva andadura en este año 2017. Y vamos, antes de empezar a entrar en tiempo de tertulia y dar respuesta a todas las preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes, vamos a escuchar el primer audio con respecto a la presentación del paño de la Verónica, que se celebraba el pasado sábado en la iglesia de San Andrés de nuestra ciudad, y cuya glosa de este paño fue realizada por José Antonio San Martín de la Riva, el cual nos contaba, después de haber glosado este paño, lo que ustedes van a escuchar ahora. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Nos encontramos con José Antonio San Martín de la Riva, glosador del paño de Verónica de este año 2017. Buenas tardes y muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Buenas tardes y gracias a vosotros. Primeras sensaciones después de bajar del ambón de la iglesia de San Andrés y de glosar este paño. Pues mira, lo acabo de escribir en el libro de honor de la cofradía. La primera sensación es de agradecimiento. Han sido muchas las veces que he estado en esta iglesia, con esta cofradía muy querida para mí. Y he vivido muchos buenos momentos aquí, pero como este, ninguno. Este va a estar en mi corazón durante mucho tiempo. Has hablado durante tu glosa de esos monumentos que quedan pendientes en Valladolid, el monumento a Gregorio Fernández y sobre todo el monumento a los cofrades. ¿Crees que en algún momento Valladolid será agradecida con todos esos vallisoletanos que han trabajado por Valladolid a través de la Semana Santa? Pues espero y deseo que así sea. Yo creo que somos muchos ya los que hemos levantado la voz reclamando esos dos monumentos, que yo creo que son necesarios en la ciudad. Valladolid le debe mucho a Gregorio Fernández, le debe mucho a la Semana Santa. Son muchas las personas que se acercan hasta nuestra ciudad para ver los desfiles procesionales, y yo creo que es algo de justicia. Nuestras autoridades municipales, yo creo que se deben de poner manos a la obra y colocar esos dos monumentos ya de una vez. En todos los momentos de tu glosa ha sido en el cual has hablado de la falta de preparación por parte de los jóvenes de cara a la religiosidad que se tiene que tener por pertenecer a una cofradía. ¿Dónde está el fallo? ¿En las cofradías? ¿En la iglesia? Yo creo que el fallo está en las dos partes. He dicho que para tener una buena formación cofrade, lo primero que hay que tener es una buena tierra, un buen sustrato. Y eso se consigue en la catequesis. Yo lo estoy viviendo con mis hijas. Es decir, la catequesis no es lo que yo viví cuando yo era joven. Yo tengo ya una cierta edad y yo salía con una formación infinitamente mayor que la con la que han salido mis hijas. Y eso es muy malo, porque nuestros jóvenes no tienen armas para luchar contra pues aquellos que les pueden llevar por un mal camino, ¿eh? Vamos a poner a llamarlo así. Esa formación es absolutamente necesaria. Lo he dicho también en la glosa. No podemos estar dando catequesis poniendo una película o coloreando dibujitos. Eso no es formación. La formación es otra cosa. También las cofradías deben ofrecer esa formación, una formación cofrade en la fe, para que los cofrades entiendan lo que es salir en procesión, que es una consecuencia, no es un fin. Y eso tiene que ir una cosa unida a la otra, tienen que ir de la mano. José Antonio San Martín, un reputado analista de la Semana Santa, ya no solo a nivel de Valladolid, sino a nivel de toda España. ¿Qué momento vive en particular la Semana Santa de Valladolid, según tu criterio? Pues yo diría que está en un momento de impas. Me duele decirlo, pero yo creo que estamos un poquito parados. Nos falta mucha promoción, nos faltan muchos cofrades. Desgraciadamente yo veo que las cofradías año a año van perdiendo cofrades. La Semana Santa es un poco ciclotímica, tiene altos y bajos, pero hay que luchar contra eso y fuerte. Tengo que hacer la pregunta, ¿qué programación nos tiene preparada Televisión Castilla y León para la próxima Semana Santa? Bueno, pues te voy a dar la exclusiva, ya que me estás tirando de la lengua, te lo voy a decir. Radio Televisión Castilla y León retransmitirá esta próxima Semana Santa la procesión del Rosario, del Lunes Santo. Retransmitiremos también, si no recuerdo mal, la entrada en la catedral el Jueves Santo, desde la amargura, desde la procesión de la amargura hasta la procesión del silencio del Nazareno, todo ese tramo de cofradías en las que está el despojado, está la pasión. También estaremos el Viernes Santo retransmitiendo el sermón de las siete palabras, la general del Viernes Santo, y el Sábado Santo retransmitiremos la procesión del Santo Entierro. Viene totalmente cargada de retransmisiones de Valladolid, lo cual es muy de agradecer, como siempre, a Televisión Castilla y León. ¿Un deseo para la Semana Santa del año 2017? Que no se cumplan las previsiones que hay, que son muy malas en cuanto al tiempo. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por atendernos y muchísimas gracias por el trabajo que lleva desempeñando por la Semana Santa de Valladolid desde hace ya no años, sino décadas. Gracias y gracias a vuestro trabajo. Lo he dicho muchas veces. Sin vosotros, esto no andaría como anda. Gracias por el trabajo que hace Valladolid Cofrade. Semana Santa de Valladolid. Pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa. Tradición y devoción. Una imaginería única. Magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es. Hola, soy Víctor García Rayo, director de La Pasión, programa cofrade del Correo Andalucía Televisión aquí en Sevilla, y os mando un saludo muy grande a todos los cofrades de Valladolid, que espero que seáis muy felices y que con todos los sonidos cofrades que os ofrecen puntualmente viváis la pasión, esa pasión que nunca acaba, desde cualquier rincón, en este caso de vuestra tierra vallisoletana. Un abrazo muy grande desde aquí, desde la capital de Andalucía. Pues Pues continuamos en nuestra mesa de tertulia en este primer programa de la temporada, cuarta temporada ya de Paso a Paso, desde el Hotel Boutique Enara, en la Plaza de España número 5, con los invitados de hoy: José Miguel Román, secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa; Juan Pablo Ruiz Alejos, alcalde presidente de la Cofradía de Siete Palabras; don Rafael González Nieto, presidente de la Hermandad de Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna; y don Santiago Capote, presidente de la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli. Entramos en tiempo de tertulia, vamos a ir sacando las preguntas y los temas que nos han ido mandando nuestros oyentes. En primer lugar, la primera pregunta o primer tema que quiero sacar es, han sido muchos las personas que nos han hecho llegar su preocupación sobre el tema de la publicitación suficiente de la Semana Santa de Valladolid. ¿Creéis que está bien publicitado? Critica mucho José Miguel a la Junta de Semana Santa. Ponen el ejemplo que cómo ve que una población, con todo el respeto hacia Medina de Rioseco, haya hecho esa presentación por todo lo alto en la ciudad, en la capital de España, en Madrid, y Valladolid, dicen que se conforma con ir a una población de 5.000 habitantes, como fue el año pasado a Herbás, y de 15.000 más o menos que tiene Haro este año. Si se hacen estudios de mercado, se estudia las medidas de comunicación que hay, las líneas de comunicación que hay entre la población donde se presenta la Semana Santa. Bueno, es un tema en el que no quiero entrar para no incurrir políticamente en alguna crítica que puede tener doble filo. Nosotros estamos yendo a poblaciones, si quieres, de menor importancia, después de haber estado yendo a Madrid, a Salamanca, a Santander, a Burgos, a Bilbao, a Vitoria, en fin, a Gijón. Nosotros hicimos, y bueno, el estudio es que en las ciudades en las que era menor la población y donde la Semana Santa no tenía la repercusión tan importante como la puede tener en otras, era cuando mayor número de visitantes venían a Valladolid a ver la Semana Santa. Eso no quiere decir que nosotros estemos conformes con ir a Haro o a Herbás, ¿no? Nosotros vamos donde económicamente podemos ir. Nosotros no hacemos una presentación de un día, nosotros hacemos una presentación de 15 días para que la gente, no solo de esa ciudad a la que vamos, sino la gente del entorno, pueda ir a ver las fotografías, los audiovisuales, lo que nosotros llevamos allí y que dejamos durante 15 días. Entonces, esa es la diferencia. ¿Pero la Junta de Cofradías de Semana Santa escoge el lugar al que se va o viene del ayuntamiento, que es el que pagará el traslado, la manutención y alojamiento de las personas que van? No, nosotros estamos yendo a los sitios donde la Junta de Cofradías cree que puede ir. Nosotros no podemos hacer una exposición con el presupuesto que tenemos, irnos un día a Madrid. El ayuntamiento colabora con nosotros y los gastos que satisface o que sufraga el ayuntamiento, pues en parte también van para el mantenimiento de una sede que la Junta de Cofradías tiene durante todo el año y de la que se están haciendo trabajos de publicidad y de difusión de la Semana Santa, que no consisten solo en ir un día a Madrid, al Hotel Trip, por mucha televisión que eso tenga. Pero bueno, estás conmigo de acuerdo en que si yo cojo un tren ahora mismo en la estación de Valladolid, me voy a Madrid, cojo un cartel, le pego en una pared en la estación de Chamartín, seguramente tenga más repercusión de personas que lo ven en dos días que en una semana una exposición en un pueblo de 5.000 habitantes como Servás. Pueblo que hay que decir aquí que es precioso, con una judería, y que invito a que vaya la gente a verlo en verano. Sí, pero es que esa publicidad que tú dices de ir a Madrid a ponerlo, lo está haciendo el ayuntamiento a través de la oficina de turismo. El ayuntamiento a través de la oficina de turismo y en los trenes AVE y Avant que hacen el recorrido Madrid-Valladolid, en la época cercana a la Semana Santa, distribuye folletos, distribuye y pone publicidad en las televisiones que hay en esos trenes. O sea, esa publicidad en Madrid y en otras capitales la está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid a través de su oficina de turismo. Y Diputación y Junta de Castilla y León también. Diputación y Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León precisamente va a hacer una presentación de la Semana Santa de Castilla y León en Madrid el próximo día 14. A ella están invitadas a acudir, o estamos invitados a acudir, todas las juntas de Semana Santa, tanto de las capitales como de los distintos pueblos o municipios de la comunidad. Esa presentación se va a hacer el día 14, en ella se acordó que cada año fuera el presidente de una de las juntas de cofradías de las capitales, de las 9 capitales de provincia, el que hiciera la presentación de la Semana Santa en nombre de todos. El año pasado fue el presidente de la Junta de Ávila. Este año creo que es el presidente de la Junta de Cofradías de León el que hace la presentación en nombre de todos, y luego hay espacios reservados para que las distintas juntas de cofradías pues puedan hablar con turoperadores y con esto para difundir la Semana Santa de cada capital. Son muchas también las críticas que nos han llegado, el por qué la Junta de Semana Santa de Valladolid no está presente en una feria tan importante como es Fitur cuando están el resto de presidentes. Algunos dicen que es porque no hay fondos, es proceso de ayuntamiento para poder trasladar a la persona de la Junta de Semana Santa hasta allí. Bueno, nosotros estamos presentes como Junta de Cofradías en los stands que la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento tienen en Fitur, y allí tenemos nuestros carteles, nuestros programas. Lo que ocurre es que este año en concreto, por circunstancias personales, pues no ha podido ir el presidente de la Junta, que sí que estuvo en otras ocasiones, o sí que hemos estado en otras ocasiones. Este año ha sido una circunstancia puntual la que ha hecho que no se haya podido asistir. Me pregunta también, ¿José Miguel se ha arrepentido en algún momento de su elección como presidente de Felipe? No, yo no me puedo arrepentir de haber propuesto una persona que pensamos que iba a poder ser presidente de la Junta de Cofradías. Está desarrollando la labor acompañado y apoyado por el resto de la Junta, en el que prácticamente está el mismo equipo que estuvo conmigo cuando yo fui presidente de la Junta. Pero fue José Miguel el que buscó a Felipe, no Felipe a José Miguel. No, José Miguel buscó a Felipe. Correcto, es lo que he comentado. José Miguel busca a Felipe. Al resto de tertulianos, ¿qué os parece? ¿Os parece que la Semana Santa de Valladolid está bien publicitada, ya no solamente fuera de Valladolid, sino también dentro de Valladolid? ¿O pensáis que estamos quedándonos atrás con respecto a otras Semanas Santas? Que rompa el fuego quien quiera. Bueno, yo creo que están quizá mejor fuera que en Valladolid. El problema es que, como otras muchas cosas, en Valladolid no sabemos vender tanto las cosas. Porque al hilo de lo que decía José Miguel, yo que suelo viajar bastante, es cierto, es decir, yo cuando viajo, pues seguramente que de aquí en una semana o así, en muchas estaciones, en muchos MUPIs de otras ciudades, tanto el Ayuntamiento, es proceso de Valladolid, como la Diputación, abarcando a toda la provincia, promocionan la Semana Santa. El problema es que eso muchas veces ni la Junta de Cofradías, ni las propias cofradías, ni quizá el Ayuntamiento, lo sepamos exteriorizar al resto de la ciudad. Es decir, que lo damos como un trabajo vacío, es decir, que algo que hay que hacer y no lo promocionamos o no decimos lo que estamos haciendo. Que yo creo que es uno de los problemas que tenemos, que no decimos lo que hacemos. Uh-huh. Ahí, yo soy de fuera, no soy de aquí, y lo veo y me comentan por ahí fuera que Valladolid es una ciudad que tiene una Semana Santa muy, muy bonita, pero que lo ven todo el viernes, que para qué van a venir martes, miércoles, jueves, si el viernes lo van a ver todos juntos en la calle. Entonces los demás días mejor se van a Salamanca, se van a Ávila, se van a Zamora, y luego ya cuando llega el viernes se vienen a Valladolid y ven la procesión entera. Entonces la Semana Santa de Valladolid queda reducida a un día. Eso lo dice muchísima gente de fuera, ahí, José Miguel. También hay que reconocer que Valladolid está mejorando. Antes quizás sí que era eso, el viernes y ya está visto todo. Ahora hay una serie de tallas que procesionan otros días de la semana que no salen el viernes. Otra forma de procesionar, en el caso precisamente de la cofradía que tú presides, que o se viene el lunes a verlo o no se ve el Viernes Santo. El miércoles, la tarde noche del miércoles, está cogiendo mucho auge en Valladolid. El Jueves Santo, tanto por la mañana la procesión del Cristo de la Luz como por la tarde toda esa amalgama, en el sentido bueno de la palabra, de procesiones que discurren por las calles de Valladolid, hay que verlo. Es que merece mucho la pena estar en Valladolid, y este año ojalá Televisión Castilla y León pueda dar una buena imagen de lo que es el entorno de la catedral en esa tarde del Jueves Santo. Quizá lo que ocurre, como tú has dicho, es que no lo sepamos vender o es que nuestro carácter es tan frío que parece que como nosotros ya lo vemos, ya todo el mundo lo va a ver. Y ahí sí que tengo que también romper una lanza en favor de la Asociación de Hoteles de Valladolid, que está colaborando de forma importante en difundir nuestra Semana Santa y que a la gente que viene el miércoles, el jueves y el viernes les está haciendo un paquete especial en el que tienen hasta una bonificación por parte de la asociación para ver la procesión del Viernes Santo en las sillas o en las tribunas de la Plaza Mayor. Eso yo creo que es una cosa que debemos de continuar todos potenciando, pero que Valladolid no solo ya es el Viernes Santo. Eso es algo que tenemos que hacer ver a los de fuera, que Valladolid ya no es solo Viernes Santo, que Valladolid es desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección y que, por ejemplo, la procesión de las cinco llagas del sábado a mí sigue emocionándome y eso que ya, por desgracia, en la calle Santo Domingo de Guzmán no pueden parar en el convento de Santa Catalina, pero es una procesión que hay que ver. Pero verla in situ y ver la sencillez y al mismo tiempo la grandiosidad que tiene esa procesión y como esa muchas otras. Entonces es un problema de promocionar, de saber vender bien el producto y no solamente vender la procesión general. Y ahí entra la Junta de Semana Santa. En su artículo, el capítulo primero, artículo tercero de los estatutos lo pone claramente. La promoción y difusión de los actos y procesiones. Efectivamente. Y con los medios que tenemos y a través de la web y a través de esas llamadas que te digo que hacen a la Junta y que hay que estar allí para contestar, pues estamos haciendo ver que la procesión ya no es solo el Viernes Santo. Lo que ocurre es que el presupuesto de la Semana Santa, de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, son 143.000, 145.000 euros. No tenemos un millón de euros para poderlo difundir. Si tuviéramos ese millón de euros, por supuesto que las campañas de publicidad y las campañas de difusión serían mucho mayores, pero tenemos lo que tenemos. No tenemos más. ¿Qué deuda tiene a día de hoy? Porque sabemos que tiene una deuda viva la Junta de Semana Santa. Sí, la Junta de Cofradías de Semana Santa tiene una deuda, en este momento no te puedo puntualizar exactamente la que es, como consecuencia de la compra o de la construcción de una nave que era imprescindible para que los bienes de las cofradías estuvieran debidamente guardados. Creo que muchos de los que están en la mesa saben en qué condiciones teníamos una nave en la Campiña del Carmen, con un techo de uralita, sin ninguna medida de seguridad, un piso que en su día era hormigón y que al final era ya más tierra que hormigón. Ahora tenemos una nave con su sistema de alarma, con sus sistemas de seguridad, su sistema antiincendios, pero claro, ha tenido que salir del sacrificio y de la aportación de las cofradías. Ahí ha habido que pedir un crédito hipotecario y en ese tema estamos. Pero ningún cofrade puede decir que ahora sus carrozas o sus enseres están mal guardados. Están perfectamente custodiados y creo que esa es una de las mejoras importantes y un esfuerzo que verdaderamente la Junta de Cofradías tuvo que acometer para en fin, de alguna forma mantener esto, teniendo en cuenta además que es que desde el Instituto Simancas, en una de las campañas que hubo de restauración de imágenes, nos hicieron ver que esas imágenes que estábamos restaurando no podían ir luego en unas carrozas que estaban en el estado en el que estaban. Sea como fuere, la deuda no es una deuda inmensa como la de soterramiento, pero ¿no? Pero tampoco es una deuda, al final es la devolución de un préstamo hipotecario que se solicitó para la construcción de la nave. Pero bueno, eso de alguna forma… No es una deuda… eso digamos, de la nave que es un lujo, porque esa, no pues, creo que ninguna no sé, si, por lo menos de la tierra donde yo soy, cada uno se guarda sus imágenes, sus pasos y sus enseres, se los guarda en su nave que se compran ellos. Que la Junta de Cofradía haya comprado una nave para las hermandades, eso es un lujo. No creo que todas las ciudades lo tengan. Hay poblaciones que el ayuntamiento se ha sufragado, ¿eh? Sí. Enteramente. Estoy recordando sí, a la Canta Crevillente. A lo mejor se tenía que visitar en las rutas turísticas, ir a una visita y a visitar los enseres. Y también es curioso lo que hay allí. Nos llega una pregunta por redes sociales que habéis estado hablando de la promoción que se hace de cara al exterior en distintos pueblos y localidades, pero nos preguntan por la promoción interna que se hace para los propios cofrades de Valladolid, tanto la Junta de Cofradías como las cofradías, sobre todo a los niños. Es un poco alarmante, comentaba antes el presidente del Atado a la Columna, que han tenido un montón de altas, sobre todo de niños, pero si nos retrotraemos unos años para atrás, sí que es un poco alarmante cómo ha ido un poco en picado la participación de los niños en las cofradías. Yo recuerdo de ser pequeño y en mi clase, pues si éramos 40 niños, antes eran más masificadas las clases, 40 niños, 30 éramos de alguna cofradía, y ahora que en una cofradía, en una clase a lo mejor, y hablo en colegios religiosos, haya 3 o 4 cofrades, ya es un lujo. ¿Qué se hace tanto en las cofradías como a nivel de la Junta para la promoción interna de los cofrades? Mira, nosotros ya hace bastantes años que iniciamos este contacto con los colegios para presentar la cofradía y lo que hacíamos para que los colegios lo fueran conociendo, y eso sí que nos ha reportado la incorporación de cofrades infantiles. Ya desde ahora como unos 5 o 6 años vienen organizándose un montón de actividades con niños, de juegos, que es por donde se empieza con los chavales pequeños, los concursos de dibujo, etcétera, que también todo esto va atrayendo a los niños. La sección de los vocales de juventud están trabajando también con jóvenes. Hace poco han tenido una reunión para ver cómo organizaban el Vía Crucis, es decir, las cofradías tienen que a lo largo de todo el año tener actividades con los pequeños, con el futuro de las cofradías, que son los niños, para poder ir potenciándolas cada vez más. A nosotros nos está resultando. Uh-huh. Hace menos de una semana, el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, en otra emisora local, hacía esa reflexión sobre el tema de cómo captar a los jóvenes y cómo hacer a los jóvenes más atractivos las cofradías de Semana Santa. Y comentaba él, y le cito textualmente, el error es que los cabildos no hacen más atractivo para los jóvenes la cofradía. ¿Creéis que esto es cierto, estas palabras del presidente de la Junta de Semana Santa? Yo creo que en nuestro caso sí que lo estamos haciendo. Por lo menos estamos intentándolo, porque no siempre encuentras la respuesta adecuada. Ten en cuenta que moviéndonos en esos dos grupos de niños y de jóvenes, los niños están más cerca, pero dependen mucho de sus padres. Si los padres viven la cofradía, lo fácil es que los niños la vivan también. Porque para acercarle a la cofradía, cuando se les convoca para estos actos, son los padres los que les tienen que acercar. Y los jóvenes tenemos un hándicap muy grande, pero vamos, eso es general en todas las cofradías, y es que ya les pilla la etapa de estudios o de trabajo y solamente participan en la época de Semana Santa. Hay que trabajar sobre ello, pero esa es la mayor dificultad. Pero por nuestra parte, en nuestra cofradía, hay una satisfacción razonable precisamente porque encontramos respuesta. Yo, en lo que comenta Rafael, yo creo que todas las cofradías cada vez colaboramos más con parroquias, en nuestro caso, con colegios. Nosotros, de hecho, el Domingo de Ramos también asisten niños de colegios y de las catequesis. El problema es mucho más de fondo. Es decir, yo creo que es un problema en el que es verdad que los jóvenes no tiran, pero los jóvenes ahora mismo tienen otras muchas cosas. Es decir, el problema de la juventud y de la sociedad es que hace unos años, en Semana Santa, había pocas cosas para hacer. Pero llevamos unos años, es que si tu padre o tus padres se quieren ir a esquiar, pues en Semana Santa se van a esquiar. Y anteriormente no se iban. Antes, la Semana Santa era la Semana Santa de tu ciudad. Ahora, un año vas a Salamanca, otro año vas a Andalucía. Es decir, la gente tiene muchas más posibilidades de hacer cosas que hace 30 años había. Con lo cual, se hace cada vez más complicado, pues eso, asistencia, búsqueda de nuevos cofrades, es decir, hay un cúmulo de circunstancias. Es decir, yo creo que ocurre igual que con la Iglesia. ¿Eh? Es decir, son ciclos y ahora nos toca un ciclo en donde es complicado conseguir ciertas cosas. José Miguel, tú has sido presidente de una cofradía. ¿Crees que es culpa de los cabildos el que no seamos capaces de atraer más a los jóvenes? Yo puedo hablar de la cofradía que conozco, que es la cofradía del Santo Sepulcro, de la que he sido presidente y en la que sigo perteneciendo. Y en la cofradía del Santo Sepulcro, el 90% de las altas que hay son altas de niños. O sea, en ese sentido, ¿qué ocurre? como decía Juan Pablo, si el padre es cofrade y los niños se hacen cofrades, siguen perteneciendo en la juventud. Si hay un niño que se hace cofrade porque el amigo del colegio es cofrade, pues a lo mejor sigue entrando en estos años primeros, y luego cuando llega la juventud ya hay otra serie de atractivos, y si no tiene alguien mayor que le lleve, o tiene la suerte de tener verdaderos amigos dentro de la cofradía que le tiren, pues a lo mejor en esa época de juventud se marcha fuera. Uh-huh. Yo cuando era pequeño, en Semana Santa, estamos hablando de hace tantos años, en Semana Santa es que era Semana Santa, pero en toda la ciudad, y en todos los barrios y en todos los sitios era Semana Santa, y no se hablaba más que de Semana Santa. Uh-huh. Y José Miguel, y a nivel de junta de cofradías, ¿qué se hace por los jóvenes? Hace unos días veíamos creo que en Ávila se había editado un libro, pues un poco ilustrativo, con dibujos, que explicaba un poco lo que es la Semana Santa. Hace años existían unos recortables, que yo creo que alguno tengo por casa, o también se editaron unos libros de pegatinas. ¿Qué, a nivel de junta de cofradías, qué hay? A nivel de junta de cofradías estamos en ese mismo plan. ¿Qué ocurre? Que la crisis económica ha hecho que haya habido una serie de colaboradores que tenía la junta, que eran los que permitían el que se hicieran esos recortables, esos folletos que se hicieron hace años, y ahora lo que estamos haciendo, como la economía es menor, pues estamos fotocopiando ese material que teníamos, y a los colegios que lo piden. Me cuesta mucho pensarlo, José Miguel, perdona que te interrumpa. ¿Tanto cuesta levantarse de la calle de Leopoldo Caro, acercarse al señor alcalde, al ayuntamiento, y decirle: perdón, señor alcalde, ¿puede pegar un par de vueltas a la imprenta municipal y que nos reedite estos recortables de Miguel Ángel Soria? El problema es que esos recortables tenían no fueron cedidos a la Junta de Cofradías, no fueron cedidos a la Junta de Semana Santa. Entonces, esos recortables tampoco se pueden reeditar, porque en Valladolid somos muy puritanos y no se puede llevar un recortable a un colegio en el que hay 18 cofradías y no 20. Me sorprende mucho que no, no. Y además en la imprenta municipal se ha pedido y nos han dicho desde que la colaboración está supeditada a lo que ahora mismo está hecho. Quizá lo que haya que hacer es intentar que esos copyrights que hay que no pertenecen a la Junta pues sean cedidos a la Junta de Cofradías. Pero, o al Ayuntamiento, a Miguel Ángel Soria. No son ni del Ayuntamiento ni de Miguel Ángel Soria. ¿El recortable que se hizo en los años 90? Que son no tipo... son de Miguel Ángel Soria. El copyright le cedió Miguel Ángel Soria, pero no a la Junta de Cofradías, por desgracia. El día 1 tendremos aquí al alcalde y hablaremos sobre este tema también. Sí, sí, sí. Porque yo creo que es muy, muy importante poder tener eso, publicaciones para los jóvenes. Yo, viendo que todo eso es muy razonable, todo lo que hemos dicho, pero también no olvidemos que hay una realidad, que es la realidad de la Iglesia y de la práctica religiosa. Estamos viviendo un momento en el que la práctica religiosa ha caído. Y no olvidemos que la práctica religiosa en los hijos no es por mandato, sino por copia. Entonces, si los padres no tienen práctica religiosa, los hijos es muy difícil que la tengan, ni por los amigos, aunque pueden influir, pero no por eso. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que ser conscientes y consecuentes, y viendo dónde está el problema, pues tratar de corregirlo por ahí. Hoy día la participación en la vida religiosa va siendo cada vez peor, y no olvidemos que las cofradías son asociaciones de fieles católicos, y por lo tanto algo tendrá que ver la fe y la práctica religiosa que todos aportemos a ellas. O sea, ya preparar mejor a los adultos para que ellos se lo involucren a los más pequeños en el mundo de la Semana Santa y en la fe, que es a fin de cuentas lo que gira en torno a lo que gira la Semana Santa. El problema es pillarles a los adultos. Efectivamente, es otro problema todavía más grave si cabe, de lo de poder atraer a los pequeñajos a las cofradías o al mundo de la Semana Santa y hacérselo atractivo. Hablamos también de dinero, porque sí, es muy poco elegante y muy desagradable, pero hay que hablarlo. Las cofradías vizcaínas deberán justificar sus cuentas ante el arzobispado. Esto fue un titular que hubo hace pocos días, pocas fechas, y ahora las cofradías, y no sé si la Junta de Cofradías de Semana Santa tendrá que llevar de momento las cuentas. ¿Se os ha informado de este punto? Bueno, tuvimos una reunión con el ecónomo de la diócesis, que nos informó un poco de las exigencias que hoy día hay en cuestiones de transparencia y para el blanqueo de capitales. Y, hombre, en las hermandades siempre se han llevado las cuentas y se han presentado públicamente en las juntas, dando incluso acceso a que los hermanos puedan verlas o consultarlas en cualquier momento. Pero este paso, pues yo creo que además es bueno y que es positivo, porque eso nos dará a todos una mayor seguridad que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Sí, no, yo de lo que comentaba Rafael, es verdad que la semana pasada tuvimos una reunión con el ecónomo y bueno, pues hay cofradías, en el caso nuestro, que hemos ido un poco más allá y nos hemos inscrito en el registro de entidades religiosas. Hay alguna otra cofradía en Valladolid que también, que eso te exige mucha más laboriosidad a la hora de llevar las cuentas, en la que cualquier ingreso debe estar nominalizado, es decir, no puede haber entregas de dinero en mano, sino que tiene que ser a través de transferencias o ingresos en cuenta. Es decir, yo creo que las cofradías somos las primeras interesadas en dar transparencia a nuestras cuentas y a las cuentas de la Iglesia, al final, que es a la que nos debemos. Uh-huh. José Miguel, ¿vosotros? A nosotros no se nos citó para esa reunión que ha tenido el ecónomo con las cofradías, pero la Junta de Cofradías, y aquí hay dos presidentes de ellas, todos los años, ya hace, me parece que este es el quinto o el sexto, estamos presentando nuestras cuentas tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León, junto con los originales de las facturas que se abonan con las aportaciones que las entidades oficiales, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento y Diputación, entregan como subvenciones a la Junta, y nosotros esa documentación se les lleva presentando ya desde hace, creo que son 6 años, no sé si son 6 o 7 años. Uh-huh. Pues vamos a hacer nuestro último alto, bueno, mejor dicho, nuestro intermedio, antes de empezar a enfilar el fin de este primer programa de Paso a Paso de esta nueva temporada de este año 2017 desde Lenara Boutique Hotel, situado en la Plaza de España número 5. La siguiente cuña que van a escuchar ustedes viene a la razón de que esta misma semana se ha entregado el premio de la crítica de Castilla y León a un escritor, a José Manuel de la Huerga, afincado en Valladolid pero leonés. El año pasado presentó un libro, el libro Pasos en la Piedra, que es un libro ambientado en el Valladolid del año 77, en el cual se habla mucho de la Semana Santa y describe la Semana Santa, no solamente de Valladolid, sino de Medina Río Seco. En aquel momento, cuando se hizo la presentación de este libro, hablamos con él y nos contaba lo que ustedes van a escuchar en el Rincón Literario. El Rincón Literario, Paso a Paso. Nos encontramos con José Manuel de la Huerga, autor del libro Pasos en la Piedra. Buenas tardes y muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Muchas gracias a vosotros. Quisiéramos que contase a nuestros oyentes qué van a encontrarse si adquieren esta obra. Pues van a encontrarse un texto que cuenta algo que yo he vivido siempre desde niño, desde adolescente y desde adulto, que es el amor que siento por las cofradías y por los pasos de Valladolid, pero también de muchas ciudades y pueblos del corredor del Duero. A mí me encanta, yo no soy exclusivista con la Semana Santa, me parece que puede ser muy rica y muy interesante el encuentro de diferentes tradiciones, costumbres, y por ejemplo quiero recordar aquí delante de todos vosotros una que no he mencionado en la presentación, que es la del desenclavo de Bercianos de Aliste. Es un desenclavo en la provincia de Zamora que a mí me parece emocionante y que yo por eso lo he metido en la novela. Pero también los lectores y amigos de Valladolid Cofrade se van a encontrar la procesión del encuentro, se van a encontrar, que es muy querida por todos nosotros, se van a encontrar la procesión del Cristo de la Luz en la salida del Palacio de Santa Cruz en la mañana del jueves. Van a encontrarse muchísimos guiños que estoy seguro que les van a gustar. Espero que les guste. ¿Ha tenido que informarse mucho para poder plasmar esos momentos en el libro? Pues no, porque lo he vivido toda mi vida desde niño y entonces he tenido que informarme pues en otros de otras cuestiones históricas que, como sabéis, pues atraviesa la época de la transición, la legalización del Partido Comunista en el año 77. De eso sí he tenido que leer historia y he tenido que ver documentales y demás, pero lo que es de procesiones de Semana Santa de Valladolid y de Castilla y León, nada. Porque las llevo viendo desde niño y las he disfrutado siempre a pie de calle. No soy un espectador. Yo reivindico el papel del devoto, ¿no? Tampoco he pertenecido, mi padre y mi hermano sí pertenecieron a alguna cofradía de Valladolid, pero yo siempre he disfrutado mucho de la Semana Santa, no en el lugar del espectador, sí en el lugar del devoto, que está a medio camino entre el cofrade y el espectador, que está más lejos. Hablaba en la presentación, efectivamente, que soy de su hermano y de su padre, que eran cofrades de la cofradía de Valladolid, aun siendo usted, como es, de León. ¿De qué cofradía era, por curiosidad? Por curiosidad, del Santo Sepulcro. Del Santo Sepulcro, que sacan los durmientes un magnífico paso, que también sacan últimamente un pequeño Cristo de Gregorio Fernández, crucificado, magnífico, y que tienen nuevas tallas de un querido amigo, por ejemplo, de Miguel Ángel Tapia. Tienen un yacente de Miguel Ángel Tapia que a mí me encanta también. ¿Introduce también alguna poesía, ya que usted también es un muy buen poeta, en el libro? Sí, introduzco un texto de los hermanos cofrades de Bercianos de Aliste, que yo me he inventado, que no es así, porque ellos rezan un miserere en el desenclavo del viernes, pero que yo he creado un texto que, si queréis, en algún momento, en otra entrevista, puedo leeros y puedo disfrutar con vosotros. Pues muchísimas gracias, don José Manuel de la Huerga, autor del libro Pasos en la Piedra, y lo leeremos muy atentamente para sacarle el provecho y el gusto que usted dice que tiene este libro y que seguramente sea así. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Paso a paso. Seguimos en el Hotel Enara Boutique Hotel, situado en la Plaza España número 5, en este primer programa de la última de esta temporada 2007 de Paso a Paso. En nuestra mesa de tertulia tenemos como invitados hoy a don José Miguel Román, secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa, don Juan Pablo Ruiz Alejos, alcalde presidente de la Cofradía de Siete Palabras, don Rafael González Nieto, presidente de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Columna, y don Santiago Capote, presidente de la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli, que ha tenido que dejarnos porque por problemas de agenda, y bastante ha hecho, y lo cual le agradecemos, ha podido estar aquí un ratito con nosotros. Otro de los temas y preguntas que nos hacen nuestros oyentes es el tema de los recorridos de las procesiones. De la Semana Santa, ¿vosotros pensáis que se sigue cada vez concentrando más en el centro? Cada vez son menos las cofradías que van a los barrios de Valladolid. Y sí que es cierto, aquí tenemos el presidente de la Cofradía de la Columna, que va hasta el barrio de la Pilarica, y sí que es cierto también que ha ido disminuyendo la cantidad de vecinos de este barrio que les acompañan, sobre todo en el tramo de la Plaza de la Pilarica. ¿Creéis que hay que volver a reorganizar las procesiones de cara a que puedan ocupar más espacio y llegar otra vez a los barrios de Valladolid? Yo particularmente, por parte de nuestra cofradía, es una procesión que queremos seguir manteniendo. Hay dificultades porque hay muchas presiones para que cambiemos el recorrido, pero entendemos que la cofradía debe cumplir dos funciones básicas. Una, que es transmitir la fe, porque de hecho, si salimos a la calle portando unos pasos, es para ser testigos de nuestra fe, dar un testimonio de fe. Y eso es necesario en toda la ciudad. A la catedral, pues lo restrinjo al centro. En los barrios es necesario. ¿Que hay menos presencia de vecinos en nuestras procesiones? Yo, desde los primeros momentos que hemos ido, he recordado siempre lo que más me ha asombrado es la cantidad de gente que viene acompañando a la procesión. Es decir, que desde fuera hace la procesión con nosotros a los barrios. Nos gustaría que participara más gente, pero tampoco puedes poner una pistola en el pecho a la gente y decir, oiga, venga a ver la procesión. Y no creo que porque lo hagamos por el centro consigamos mayor audiencia. Sobre todo pensando en que el día de la procesión es un martes, que es laborable, que al día siguiente hay que levantarse a trabajar, y yo tengo la experiencia de cuántos años llegar a casa a las 4 de la mañana y a las 6 y media estar arriba para empezar a las 8 a trabajar como habitualmente. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, yo es que lo que pienso que las las procesiones en realidad es verdad que lo que intentas es transmitir la fe, pero las procesiones tienen un sentido, ¿vale? Y tú ese sentido le puedes buscar en el centro, fuera del centro, en el extrarradio, donde quieras. Pero ese sentido, si se concentra en el centro, pues se tendrá que quedar en el centro. Y si como ellos creen que el sentido de su procesión o el sentido que quieren realizar se encuentra en la iglesia de la Pilarica, pues van hasta allí. Es decir, pero yo es que no veo sentido en el que tengas que ir a un barrio porque sí, porque decir es que tenemos que salir a los barrios, no. Es decir, las procesiones, tengan el sentido que tengan, pues nosotros el miércoles nuestra idea es ir a la catedral, a rezar a la catedral, pues vamos a la catedral. Es decir, que cada uno podrá ir donde encuentre ese sentido de ser a su procesión. Uh-huh. Nos hacen ya también llegar el malestar con respecto a la vestimenta de algunas mantillas en las procesiones. Todos hemos visto que muchas veces, no es que se pierda el decoro, pero no están muy acordes con el momento, el lugar donde se encuentran. ¿Tenéis vosotros en vuestras cofradías algunas directrices? ¿Pasáis una, como se dice coloquialmente, una revista a las mantillas de salir? ¿O se indica las que están, las que no salen realmente o no salen con el decoro? Bueno, en nuestro caso aconsejas, ¿no? Es decir, porque lo que sí que dices es eso, que la falda debe estar a la altura de las rodillas, que no se deben de llevar medias de encaje, pero bueno, luego no puedes estar como un policía a ver quién va con una falda más corta, más larga, porque al final la hermana de devoción en sí tiene un sentido, digamos, de cómo debe vestirse, es decir, porque las hermanas de devoción, no porque lleven una falda larga hasta el tobillo, va mejor vestida que la que lleva una falda a la altura de la rodilla. Es decir, en sí la hermana de devoción, verdaderamente, la largura de la falda viene por ir a la altura de la rodilla, que es como los cánones dicen que debe vestir una hermana de devoción, ¿no? Entonces, bueno, sí que lo aconsejas, el problema es poderlo llevar al extremo a la práctica. Uh-huh. Por nuestra parte, es algo que veníamos ya desde estos últimos años intentando corregir y resolver, y este año ya hemos dado definitivamente el paso de hacer una primera inclusión en el cuadernillo que se envía a todos los hermanos, donde se dan las normas de uniformidad, de comportamiento, etcétera, y ahí ya, tomándolo un poco del protocolo, digamos, de Manolas, en general, que lo hay, pero también de otras cofradías, pues hemos marcado un poco cómo deben ir. Uh-huh. Creemos que es importante que eso también se cuide, sobre todo, ya no solo por el propio protocolo de Manolas, sino el propio protocolo religioso. José Miguel, nos preguntan por la petaca del monumento. ¿Qué sabemos? ¿Lo damos por perdido ya? No. Es una de las cosas que ya hemos comentado a la concejala de Cultura en una de las reuniones que hemos tenido con ellas, que, en fin, hubo un proyecto que estaba prácticamente hecho y que a nosotros desde el Ayuntamiento se nos dijo, cuando este edificio se remodele, ese es el lugar elegido para ser la ubicación del monumento al cofrade. Lo que pasa es que no sé qué circunstancias son en las que está todavía ese edificio, que todavía está en su sitio. Pero es que se aseveraba, hay titulares en el año 2008 del anterior alcalde de Valladolid, que sí, decía, sí, antes de final de año habrá monumento al cofrade, y seguimos esperando. Y esa era la idea. Por eso nosotros hemos dicho a la actual concejala de Cultura que hay que retomar cuanto antes el tema al monumento al cofrade. Uh-huh. Además, es una de las reivindicaciones que todos los cofrades de Valladolid tienen. Ahí sí que es cierto que Valladolid está un paso por detrás que otras capitales de Castilla y León. Diego, ¿nos han ido llegando preguntas durante el programa? Sí, nos han llegado durante el programa y durante estos días a través de redes sociales, de Facebook y demás. La mayoría eran dirigidas para, aunque muchas ya las habéis ido desarrollando sobre la marcha, dirigidas para José Miguel Román. Una es que le dice que todos estos años, que qué le queda por hacer en la Semana Santa a José Miguel y si se va a ir sin algún proyecto cumplido. Pues hombre, el proyecto que teníamos desde hace muchos años y que yo sigo teniendo, acabamos de hablar de ello, es el monumento al cofrade o el monumento a la Semana Santa. Le tenemos al imaginero, pero nos falta el monumento al cofrade o el monumento a la Semana Santa. Y, en fin, o mucho cambian las cosas o no sé si de aquí a un año ese proyecto verá la luz. Uh-huh. Y nada, el resto de preguntas, pues mucho las habéis desarrollado, que si se tenía sentido que ya, como ya no están los jesuitas en la Pilarica, ya nos lo ha respondido el presidente sobre el material. Sí, pero, perdona, voy a hacer una aclaración más sobre el sentido ese. Eso ya nos lo han dicho varios, que como ya no están los jesuitas en la Pilarica, pero es que nosotros ahora mismo no tenemos nada que ver con los jesuitas, salvo nuestro origen por las congregaciones marianas. Entonces, la realidad es que normalmente se desconoce cuál es el motivo de la peregrinación de la promesa a la Pilarica. Y ya venimos en estos últimos años tratando, tanto en la información que pasa a la hermandad como en las charlas, homilías y oraciones que se hacen, de reconocer cuál es el auténtico sentido, que es enfrentar la columna de la ignominia, de la vergüenza, donde va atado Cristo, con la columna de la fe, donde la Virgen se apareció a Santiago para reforzarle en la fe. Esa es la realidad, y también, ahí es donde hacemos la promesa. También nos decían respecto a tu cofradía que si se había planteado alguna vez el portar alguna de vuestras imágenes en andas. Tanto, me imagino que con el atado pues tendréis algún tipo de problema con la Veracruz o como el Cristo de la Humildad. Que vamos a ver, el atado no es nuestro, la propiedad, por lo tanto siempre tenemos una limitación. Eso puede que algún día llegue, pero de momento nos tenemos que conformar con poder sacarle. Con respecto al Cristo de la Humildad, como solo sale en la procesión del Viernes Santo, que es para lo que se hizo, como preparativos para la flagelación, pues ahí no salen a hombros, porque no sale nadie a hombros. Se podría hacer una procesión especial, pero es que también sabemos que ya está bien de inventar procesiones, ¿eh? Hay que buscar el momento. El año pasado quisimos, aprovechando el buscar un poco más de espacio para el acto de los enfermos, que creemos que le tenemos que dar mucha mayor presencia y mucho más valor, quisimos hacer un traslado desde la sede de Santa Isabel a San Nicolás para contar con más espacio para ese acto. Y no se vio como realizable. Pero vamos, no seguimos, no estamos, digamos, fuera de onda. Lo seguiremos intentando. Pues vamos a ir terminando ya y despidiendo este programa paso a paso, pero no queremos irnos antes sin indicar cuál es la agenda para la próxima semana. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Agenda semanal, paso a paso. Pues vamos con la agenda para esta semana que viene. Para nuestros oyentes que nos oigan a través de Radio 4G, bien el domingo o bien el lunes, que es cuando vamos a salir por FM, pues que sepan que hoy estamos emitiendo este programa, sábado 11 de marzo. El lunes tendrá lugar el besapié al Cristo de las Cinco Llagas en la iglesia del Monasterio de San Quirce. El miércoles comienza el triduo en honor al Cristo de la Agonía del Nazareno y el jueves comienzan los triduos en honor al Cristo de la Humildad de la Cofradía de la Toda la Columna y el Cristo y en honor al Cristo del Humilladero en la Iglesia de la Veracruz. Hoy sábado día 11 está teniendo lugar en el besapié a Jesús de la Esperanza en la Iglesia de San Pedro y esta tarde tendrá lugar el tercer pregón de la procesión de penitencia y caridad que organizan las cofradías de la Sangre y la Piedad, que este año corre a cargo de un miembro de la Junta de Cofradías y es presidente de la Cofradía de la Sangre, Pablo Marcos. En cuanto al tema musical, el domingo, día 12, dos certámenes, a las 6:30 el certamen Pasión y Música y a las 7:30 el certamen benéfico que organiza la Cofradía también de la Sagrada Cena en la Iglesia de San Pedro. Pues esa es la agenda que tenemos para la próxima semana. Vamos a terminando ya y despidiéndonos de nuestros invitados. En primer lugar, José Miguel Román, un deseo para la Semana Santa del 2017. Pues que lo que he dicho al principio, que la podamos celebrar con el mayor esplendor y que los esfuerzos que hacen tanto los cofrades como los miembros de las directivas pues tengan, en fin, ese éxito que todos esperamos. Muchas gracias, José Miguel, por venir a Paso a Paso. Juan Pablo Ruiz Alejos, alcalde presidente de la Cofradía de Siete Palabras, un deseo para esta Semana Santa. Bueno, pues el deseo es que todo transcurra con normalidad, que todas las cofradías podamos salir a la calle a procesionar a nuestros titulares y que, bueno, pues que no haya ninguna incidencia ni meteorológica ni de ningún otro tipo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acercarte ante los micrófonos de Paso a Paso. Rafael González Nieto, presidente de la Hermandad de Nuestro País Jesús Adoptado a la Columna, un deseo para este año. Bueno, pues lo que acaba de decir Pablo, que las cosas consigamos que salgan lo mejor posible y que podamos terminar la Semana Santa completa. Muchísimas gracias, Rafael, también por venir a este primer Paso a Paso de esta temporada. Diego. Nada, simplemente deciros que, bueno, a nuestros invitados agradecerles el que hayan venido hoy aquí a pasar esta grata mañana con nosotros, y les se llevarán una de estas pulseras que estamos sorteando por redes sociales, que la verdad es que ha sido un éxito, nos hemos visto desbordados con las peticiones de pulseras, así que nuestros invitados se llevan una pulsera, y también animo a la gente a que esté pendiente a nuestra página, a nuestras redes sociales, porque también en breve anunciaremos el sorteo, como venimos haciendo estos últimos años, de unas invitaciones que nos cede amablemente, a la cual estamos muy agradecidos, la Junta de Cofradías, para poder presenciar esa gran procesión general el Viernes Santo desde una de las sillas de las tribunas. Estamos estudiando cómo realizar este año el sorteo, pero por eso os animo a que a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestra web estéis muy pendientes, que ahí os daremos las oportunas instrucciones. Hoy nos levantamos y parecía que era un día más, pero hoy sábado tenemos que pensar y pensar minuto a minuto lo que tenemos en esta vida. No podemos olvidar a la gente que hemos dejado en el camino, y más que nunca tenemos que recordar esas 193 personas que hace 13 años nos arrebataron de nuestro país. Y esas 1.858 personas, muchas de ellas que conviven con las heridas desde entonces. Seguimos teniéndoos presente, y aunque tenemos que mirar al frente, tenemos que recordar, gracias a esas personas, que seguimos estando aquí. Nuestro recuerdo desde los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade, en este día cargado de dolor, de recuerdo, pero sobre todo de admiración por la valentía que sus familiares nos han enseñado desde hace 13 años. Para nuestros oyentes, emplazarles a la semana que viene, el próximo sábado, y recordarles que la vida es una semana. Paso a paso. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.